Esta es Beber. Si necesita ayuda espiritual, bbnchat.org. En estos días recibimos el siguiente testimonio, permítame leérselo. Dice: gracias BBN, damos gracias a Dios por ustedes, que son instrumentos del Altísimo para compartir el poder del Evangelio. Y gracias a cada enseñanza, nos han sido de bendición, edificación y también una gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Bendecimos a todo el equipo de esta radio que es la voz de Dios en la tierra. Muchas gracias, estimado, por estas palabras. Y quiero animarlo a usted a que comparta qué significa BBN para usted. Cuéntenos enviándonos un email a red@bbnmedia.org. Cuando me transformó. De mis cadenas me libró. Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, misericordia en mí mostró. Sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre así su amor que me salvó. Su amor que me salvó, tu amor que me salvó. Esta es BBN. Si necesita ayuda espiritual, bbnchat.org.